Buena, buena gente, a todos los radios, escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Siendo hoy jueves, ¿cuánto estamos? 26, ¿o no? 25. Aquí tengo el calendario. 25. Ah, me adelanté. ¿Viste? Querés que puro sea viernes. ¿Qué pasa? Volviendo al ¿qué futuro. Pasa, brother? ¿Estás viernes cansado? ¿Qué onda? No, volviendo viernes al futuro. Volviendo al futuro. ¿No estamos aquí con el Dr. Emmett Brown? Está un poco más joven. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Hoy día, cabro, bueno, hoy día vamos a tener un programa variado. Vamos a tener algo de noticias, vamos a estar conversando y música. Harta música, sí, ¿no? Igual. Igual la misma tónica de siempre, el tema de las noticias. Que ahí, si usted está esperando esa típica noticia mezclada con farándula, con personificaciones, así cuando salen a entrevistar a la gente, pero en un caso aislado, no es acá. Eso aquí no es. Aquí es totalmente distinto y es las noticias que finalmente a nosotros nos importan como pueblo, ¿cachai? Como pobladores y desde una radio comunitaria. Claro. Así que estamos, bueno, con toda la energía comenzando un nuevo capítulo aquí con el Bene, el Jaicé, aquí con Castor, el Javi que está ahí en los controles también. Y eso, pues, cabro, así que con toda la energía para empezar este programa, ¿algo que decir, compadre Bene? No, que llegué. Que llegué así que en la casa, que sepan que llegué, no estaba en mi casa. Está aquí, estoy nosotros acá, lo comprobamos. Y llegué a la caro, así que... Está sobrio. ¿Sobrio? Que me esperen con tecito en la casa, conmigo, por favor. Y el teléfono para que la gente llame, por el 2564-3848. Su opinión es importante, así que tienen que llamar, dar a conocer lo que ustedes piensan. Y también a través del Face, Raíces Poblacionales, ahí en el muro pueden escribir, mandar saludos. Opinar, nuestro DJ está atento. O en la señal experimental, en la señal online, ya que es www.experimental.cl. Nos pueden escuchar alrededor de todo el mundo. Muy bien, ¿eh? Así que eso, cabros, sería damos el puntapié inicial a este programa, como siempre con un temita ahí, cortesía de mi compadre J. Locua. Y de ahí volvemos ya con el programa de lleno, con análisis de noticias, análisis de contingencia y su vertedero por ahí que tenés preparado, compadre Bene. Así que ahí una sorpresa para toda la gente. Eso sería, pues, brother. Nos vamos con un temita ahora. Bacán. Esto es Raíces Poblacionales. Comienza de la esquina a tu parlante. Se fuma, después el día comienza. Soy el que se cae y se levanta con más fuerza. Radical, un paso atrás contra el fascista. Poblacional, rapero de la rima terrorista. No insista, hoy no se fía, mañana sí. Cuando la educación de calidad sea gratis en el país, ya. Es RMC, John Killas y Tony. Aquí no se vive, se sobrevive sin money. Como el Oli con la anarquía, la batalla. Los aplausos son el premio, credencial es la medalla. La calle me llama, la flama, la bala que se dispara. Jala el gatillo contra el político y busca una pala y que no quede huella. Somos vándalos, psychos, lumpen, maldito fascista que la chupe. Esto se escucha igual en Venezuela, en Conchalí, Bossy en shit, ya, yeah, sack my dick, bitch. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba paz al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. Pa'l estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza. Yo, poblacional son mis frases en sí. MCs, kamikazes, deshacen el mic. Son poetas de cuneta que la realidad entrenan. Tienen letras pero pocas pruebas como el fiscal Peña. Truena cual grito de combate en guerra contra el magnate. Un peñacazo en el mate, suena el rap por todas partes. No, van a callarme, deja cagarme, entrego artista. Mis letras son colectivas, mi gente me la dicta, sí. Con cada verso dejo en suspenso, sumerjo y sustento mi canto en el pueblo como subverso. A full denso da fuego mi fierro lirical. Somos guerreros en el rap, cual comunero de la camp. Junto a mi clan dobló la mano al destino. Es más que estilo, es estar vivo como un clandestino. No nos confunde la presa, apunten a la empresa. Si quieren represa, bien inunden la dehesa. Si tu política, tu religión y ecologismo no está con el pueblo y la población, me da lo mismo. Al capitalismo, hermano, no se le conversa. Al capitalismo se le destruye y no hay más vuelta. Escribo de estos textos gruesos porque el tiempo tiempo lo amerita. Porque América está en ruina, en una economía maldita. Medita y levita en el medio de un mundo animal. Sin miedo pa' que ellos tus sueños más bellos no puedan tocar. Radicaliza la postura, el conflicto agudiza. Están ahí, vienen por ti y en la bondad se mimetizan. Ofician salvación, pero esta no está en el clérigo. Tú necesitas dignidad y pa' eso no hay crédito. Radical postura dura en medio de la histeria, cordura. Duro procuro como en esto jamás perder la ternura. Sin partitura, mi rap porque esta protesta. Pa' que la frase rebelde de alegría al planeta que negó y me apesta. Esta es mi apuesta, mucho pediste, no insista. La cresta es la hora de romper vidrio, de incendio, de botar puerta. Y si no nos dejan entrar a bailar, arruinaremos su fiesta. Y en serio seremos groseros raperos de esos que los cuicos detestan. Mi clan detrás de ti está y muestra que el plan es un concha que en tu cabeza. Radical postura dura en medio de la historia basura. Power to the people, tipo, pa' que impere la cordura. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Población al style, para rato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba pasa al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Población al style, para rato recién empieza. Pa'l estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza. Voy a quemar el sol con el calor de mi canto rebelde. Darle sombra al que arde, pues nuestra lucha no es en balde. Raptar al alcalde que sufra la tortura de la cárcel. Junto al pueblo pobre con balas de libertad, cargar mi revólver. Otra vez los salvos que vuelven, un fuego lo envuelve. Resuelven hacerle mella al poder, renderle al neoliberal, cruzarle los cables. Para empezar a vivir hay que acabar con el simulacro que apesta. Lejos de la enajenación tangible de una realidad impuesta. Radical mi acción va en capucha a empezar a quemar el lugar donde habita el animal que sustenta todo el mal del capital. Y aquí estamos con la explosión de nuestro segundo disco. Con el arsenal de benzina, de la rima y de botellas de pisco o de watts. Venga y prenda su ampolleta. Expandamos el conocimiento de inteligencia después las metralletas. Así que dile a tu compa que la protesta es todo el año. Las cosas solo cambiarán con violencia. Organizar el daño. Que reviente el parlante, que suene fuerte, nadie quiere despertarse. Todos prefieren vivir y dormir tranquilo antes que incomodarse. Y como quiero liberarte, algunos cuantos tendrán que morirse. Salvaje radical en su acción, que al capitalista embiste. Esto es rap, revolucionario. Radical, no paso atrás contra un fascista. Esto es rap. Esto es rap, esto es rap, revolucionario. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Cortesía ahí, compadre J. Locuá. Claro. El tema que escuchamos. ¿Qué era lo que sonó ahí? Sonó Salvaje Decibel de su nuevo disco que sacaron hace un tiempecito, Radical. El tema Radical. Bacán. El tema como que lleva el nombre que le da nombre al disco también. ¿Sale hace poco ese disco? ¿Hace poco? ¿Cuánto? ¿Un mes ahora? Más o menos, más un mes y medio, algo así. Igual ha estado sonando acá. Sí, ha sonado harto. Está re bueno. Igual es bueno porque hace rato no sacaban algo así como un como disco piño, como piño. Como piño. Se habían igual sacado sus discos varios ahí como solistas, ¿cachai? Claro. Y otros proyectos, pero este es como el disco de ellos como conjunto, ¿cachai? El segundo disco bueno que sacan. Así claro, que el otro es del 2007, creo, el Poblacional. Así que ahí, Radical del 2013, para que lo escuchen, lo bajen igual, po. Sí, está en internet, lo pueden estar el link de internet y también se pueden comunicar con los cabros si quieren de repente comprar el disco también, si quieren apañar ahí también. Ah, igual hicieron copias físicas. Sí, bacán. Me estuvieron vendiendo copias físicas. De hecho, cuando sacaron el disco, primero sacaron sus copias físicas, vendieron un rato el disco y lo subieron a la descarga. Pues caché, entonces están las dos posibilidades. Pues para los coleccionistas, bueno, la gente que quiere tener el disco físico, lo puede adquirir. No sé a cuánto está, 4 lucas parece. Barato igual. Claro, pero igual bueno. Igual sí, hay un esfuerzo detrás disco, dentro de un disco. No, y aparte que el disco, el formato del disco está igual re bueno. Sí, pues así igual, si les gusta el disco, o sea, si primero lo bajan y les gusta, igual apoyar a los cabros, pues ahí sí, contactarlos para comprarse el disco, igual hay un esfuerzo detrás de eso. Sí, así que eso, pues, lo pueden descargar también por internet, para tenerlo ahí en el pendrive y toda la bola. Está bueno. Así que buena onda. Compadre Castor, usted claro, nos tenía que comentar algo ahora, iniciando la contingencia noticiosa. Claro, como dijimos, íbamos a empezar a hablar de noticias, y una de las noticias de esta semana ha sido la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Bueno, la jornada del sábado, la directiva de la Unión Demócrata Independiente, UDI, popular, proclamó como, claro, UDI popular, como les gusta llamarse a ellos, proclamó como candidata presidencial a la ex ministra de Trabajo, Evelyn Matthei. Bueno, este hecho igual provocó momentos de tensión en la alianza, sobre todo en Renovación Nacional, pues en RN. Recordemos que igual de partida de Evelyn Matthei, su primera militancia fue Renovación Nacional, pues, casi. Claro. En 1990 ella empezó a militar y estuvo ahí hasta que renunció, pues. Ella renunció cuando fue este caso del Piñera Gate, este caso que igual fue súper complicado, y renunció a su militancia en 1999. Ahí, bueno, ahí estuvo como independiente y luego se integró a la UDI, a partir de donde actualmente milita. Así que, bueno, la candidata aseguró que sus motivaciones para estar y para enfrentar este desafío fueron ver que ella era la persona indicada, casi como súper autorreferente igual, y que podía concitar el apoyo dentro de la UDI y posteriormente dentro de la Alianza. ¿Cachai? Luego de lo que le estuvimos contando la semana pasada, pues, que fue la bajada de Longueira por depresión. Esta jugada que igual nosotros le veíamos críticamente, ahí como que igual habían algunas intenciones escondidas, ¿cachai? Claro. Si al final en la ingeniería electoral, como decíamos la semana pasada, no todo es así al azar, pues no existe el azar, sino siempre son tácticas. Así que eso era medio dudoso el tema de la depresión. Y bueno, en cuanto al quiebre que se vio en la Alianza, Evelyn Matthei aseguró que no cree que la Alianza esté más quebrada de lo que está la Democracia Cristiana, la Concertación o la Nueva Mayoría. ¿Cachai? Y bueno, igual yo creo que este tema es complicado en el sentido de que se habla mucho de una crisis dentro de la derecha, ¿cachai? Tanto de parte de la izquierda, esa izquierda media progresista, media picada ciudadano, como dentro de la misma Concertación. Se habla de que la derecha está en crisis, ¿cachai? De que hay un tema de una crisis profunda, ¿cachai? Casi irreversible. Pero más allá de eso, no hay mucho análisis, pues, ¿cachai? Igual es complicado porque cuesta creer una supuesta crisis cuando en ninguno de los dos partidos que son de esta alianza, Renovación Nacional y la UDI, se han quebrado filas, ¿cachai? No existe una huida masiva de militantes, ni tampoco se pretende cambiar como la base ideológica de este conglomerado, pues, ¿cachai? Entonces es complicado ahí hablar de crisis. Quizá la misma alianza se ha dado cuenta que no ven con extrema preocupación la posible elección de Michelle Bachelet, ¿cachai? Yo creo que de repente se están poniendo el parche ante la herida, ¿no? Claro. Así como el tema de la crisis y todo, porque saben que van a perder, pues pongan a quien pongan. Pues. Sí, pues yo cacho que están forzando de repente una segunda vuelta para legitimarse, pues, ¿cachai? Claro, pues yo creo que también tiene que ver con revisar un poco la historia, y la derecha nunca ha gobernado como muy seguido. Claro, claro, fue el. Que ha gobernado con promedio así como cada 50 años de repente, así que. Claro, yo creo que son otras las intenciones, pues, ¿cachai? Por ejemplo, en un artículo que hay en la revista La Chispa, que igual a varias veces la hemos citado acá, porque a mí me parece que dentro de los medios es un medio súper serio, ¿cachai? Desde el estudiantado, porque es de la Chile, de estudiantes de la Chile. Ahí, por ejemplo, en un artículo que publicaron estos días, que se llama Crisis en la derecha chilena, hablaban que los objetivos de la derecha en términos electorales se mantienen aquí, ¿cachai? Necesitan renovar una candidatura para poder forzar una segunda vuelta. Entonces Longueira igual estaba como en desventaja. Y en este sentido, quizá ellos buscan trasladar el centro del conflicto a la elección parlamentaria, resistiendo lo más posible a los doblajes que se puedan producir en su contra. Quizá lo que dice acá La Chispa, en términos políticos, el panorama incluso le es favorable a la derecha, pues, ¿cachai? Viéndolo desde las candidaturas alternativas. Ellos, o sea, como que las candidaturas alternativas se han opacado en este último tiempo, ¿cachai? Ha subido un poco la derecha y quizá eso es lo que querían. Quizás, como dice el Matías, ya se pusieron el parche antes de la herida y sabe que van a perder frente a Bachelet, pero también quieren subir ante estos candidatos alternativos, pues, ¿cachai? Claro. Llámese, no sé, Ominami, quien igual ha salido de la. Ya no se ve mucho en las noticias, ¿cachai? Marcel Claude o Parisi. Que igual, de hecho, Marcel Claude sí hablaba harto de como que había un acoso mediático. O sea, no un acoso, sino como que era un bloqueo mediático, ¿cachai? Como que lo tenían bloqueado los medios. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que la crisis de la derecha no pasa de ser un argumento netamente retórico, ¿cachai? Quizás lo que están haciendo, según este artículo de La Chispa, es más bien una defensiva estratégica, ¿cachai? Que sería en este caso fortalecerse internamente e impedir avances reformistas. Criticar, por ejemplo, lo que ha hecho Matthei, pues criticar estos días el tema de la educación gratuita, claro, que son finalmente, por así decirlo, las banderas que ha levantado Michelle Bachelet y que le ha robado el movimiento social, por el tema de la AFP, educación gratuita, cambio de constitución. Esa igual en general son como luchas que está dando el movimiento social en general, de ahí la agarro. Entonces ahí yo creo que el tema de hablar de una crisis de la derecha es complicado, no creo que sea así. Quizás más bien hay una crisis de la izquierda, yo creo, mientras sigan pensando en estos candidatos progresistas y siga pensando que la vía electoral es la solución, pues, claro. Ahí yo creo que hay un tema que hay que analizar. Oye, a mí me sorprendió igual el caso de que RN no haya tenido su candidato propio. Me sorprendió sí un poco que hayan elegido a Evelyn Matei a apoyarla y, por ejemplo, se bajó Álama, no quiso continuar su carrera política, su carrera presidencial. Osandón también fue como el, es como el díscolo dentro de RN, he visto yo que constantemente critica, pero no sé si la crítica lo hace solamente para figurar después en las votaciones de Senado, diputado, claro, o lo hace porque realmente lo siente. Pero me sorprendió, eso lo encontré súper, no sé cuál, qué lectura darle, el hecho de que Renovación Nacional no haya llegado candidato propio a una primaria interna de la derecha. Eso no sabría. Cuático igual. Sí. Es que ahí, te habla como de tensiones dentro de la alianza. Este loco, Alaman, igual se convirtió en una carta súper favorable para RN, por lo menos. Para Renovación Nacional, porque si mal no recuerdo, la diferencia que había entre Alamán y Longueira era muy poca. Era súper poca. 51 el otro, 49 el otro. Se baja este loco. Los locos ya cachan el panorama que no van a ganar. Pero así, ni cagar. Perdonando la expresión. Yo creo que el tema de que Alamán tampoco se haya presentado así como a una primaria con Evelyn Matei nuevamente es porque. Quieren cuidar la figura. Loco quiere, que, claro, no, y el loco quiere potenciar su carrera. Quiere seguir en su carrera, no quiere quedarse así en la casa. Ni... El loco quiere seguir su carrera y va por la senatoría por Santiago Poniente. Se está guardando entonces. De hecho, no, y lo planteó así abiertamente. Yo participé, bla, bla, bla, tiró todo su discurso, su rollo, así como que él era el bueno de la película y toda la bola. Claro. Y pum, chanta la bola de que se va a tirar como senador por Santiago Poniente. Entonces, el loco, ¿qué va a hacer? Va a reforzar eso porque quiere seguir con su carrera, yo creo. No se quiere quemar con esto, pues claro, igual es una candidatura casi perdida. Imagínate la BIN, como que. Claro, pues si lo tiraron a caleta de elecciones no salía nunca, ¿cachai? Se tiró, pues. Y aparte que igual quizás la misma alianza identificada que. O Matei, ¿cachai? En su declaración decía que era un punto a favor, según ella, ¿cachai? No es que nosotros compartamos esa visión. Es un punto a favor ser mujer, pues, ¿cachai? Claro. Ella salía diciendo, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres en Chile votan por una mujer. Entonces igual quizás quieren por ese lado pelear con Bachelet, ¿cachai? Claro. Como darle a este fascismo una cara más amable, más de mujer, ¿cachai? Claro. Y finalmente terminar de hacer lo que ha hecho la UDI todos estos años, pues buscar los votos en las poblaciones, ¿cachai? Ahora seguramente, después de haber sido esa vieja fascista que andaba gritando, ¿cachai? Echando chuchada, ahora va a ser como más buena, van a querer darle ese perfil, bueno, yo creo. Sí, pero sabéis que yo creo que intrínsecamente así como que va la... El fascismo ya como que no lo puede disimular. Sí, no, imposible. Pero así como casi nazi, ya así como brígido. Yo caché una cuña súper cortita que sacaron de una entrevista que le hicieron en Radio ADN, creo. ¿Ya? Que hablaba sobre las personas con síndrome de Down. ¿No lo cacharon eso? No, eso no lo explíquelo nomás, Matías. Decía que hablaba así como en términos científicos. Yo no sé si me voy a estar equivocado. Pero dice que los cromosomas de los seres humanos, ¿ya?, son un par de cromosomas. Dos cromosomas. Y las personas que tienen síndrome de Down tienen tres. Entonces, ay, que no eran seres, como que estaba planteando de que como que no eran seres humanos. Así es, de esa calaña estamos hablando. Sí, yo creo que el así fascismo, como decís tú, se la va a ganar. Siempre se le van a salir esos comentarios. Razaria. Ya ha hablado del aborto, también ha hablado, ¿cachai? Ahora estos mismos días, igual yo creo que eso le legitima un poco el tema de que se refirió a la educación, pues, ¿cachai? Claro, de hecho en los locos de gamba.cl publicaron un pequeño artículo así, un apartado de acerca de Evelyn Matei y lo titularon La nueva estupidez de Evelyn Matei. Yo no creo en la educación gratuita para todos. La candidata presidencial de la derecha pinochetista, Evelyn Matei, en entrevista para Radio Bio Bio, utilizó el mismo falso argumento de siempre para justificar su no apoyo a la educación gratuita, asegurando que no podemos pagarle la educación a los más ricos. Aquí cito una parte que es textual de lo que ella dijo en esta entrevista. Cuando hay una persona que es pudiente, cuyos padres pueden pagar, no es posible que acceda a una educación superior gratuita. Estos jóvenes, en su mayoría, son los que entran a las mejores universidades, a las mejores carreras, porque tuvieron acceso a una mejor cultura y a los mejores colegios. Entonces, además, ¿les vamos a regalar la universidad? No estoy dispuesta a gastarme plata de todos los chilenos en eso. Calla. ¿Cachai? O sea, tenía ahí, claro, pues se van utilizando estos argumentos que que de alguna manera suenan como convincentes, pero como que... Claro, para que no paguen los ricos tienen que pagar todo. Así como que... Sí, así se descarta. Bo. Claro, pues se van descartando, ¿cachai? Por ejemplo, los locos de Gamba.cl dicen, punto uno, las familias que en verdad se pierden, se pueden llamar ricas en Chile, no superan el 10%, por lo tanto el costo será mínimo. Punto dos. Si no es gratuita para todos, seguirá existiendo desigualdad. Universidades ricas para gente millonaria, pobres y malas para el resto. Claro. Eso es lo que plantean los locos de Gamba.cl, por lo menos en esta, en ese pequeño artículo que sacaron acerca de sí, el Gamba.cl. Del tema de los dichos de Evelyn Matthei. Claro, pueden ser esos dos puntos, podemos estar o no de acuerdo, pero el tema es que... o sea, como que claro, pues está claro, pues el 10% de la población más rica de Chile son, no alcanzan a ser más del 10% de la población nacional, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para que ellos no paguen, o sea, para que ellos sigan pagando, tenemos que seguir pagando y endeudándonos todos, pues, o sea, no se critica que... la riqueza, pues, claro. ¿Cachai? No se critica el hecho de que ellos acumulen tanto. Claro. Y que finalmente nosotros tengamos que pagar eso. Claro. Igual también es cuático porque ella, por ejemplo, habló harto del caso de la Universidad Bernardo O'Higgins, ¿cachai? De que decía que era un chiste y que la universidad debería cerrarse ahora, ¿cachai? Por ejemplo, dentro de estas declaraciones, ella decía que ellos han aceptado a jóvenes que tenían 300 puntos en la prueba, ¿cachai? Igual es cuático, 300 puntos sí, es poco, ¿no? Sí. Pero ella decía, un joven que tiene 300 puntos... tiene que prepararse como a ver para dar la PSU. Tener 300 ¿cachai? Puntos es como salir para atrás, po. Es como haber tenido todo malo. Todo malo. Cuático, pues, ¿cachai? Decía, un joven que tiene 300 puntos primero tiene que prepararse para dar una PSU como corresponde y si no, no puede acceder a la educación superior, ¿cachai? Es que igual también... se cierra ante la idea. Po. Y ahí... decía, por ejemplo, no tenemos por qué estar pagando su educación todos los chilenos a través de becas y créditos o las familias, porque al final este joven que estuvo 4 años o 5 años perdiendo el tiempo... no puede quedarse con esto, ¿cachai? Claro. Igual es cuático porque también ella critica el hecho de que hayan bajos puntajes, pero por ejemplo no hace énfasis en la situación de la educación chilena en los sectores bajos, ¿cachai? Claro. Si es igual yo lo... es cuático eso, o sea, no hay colegios que es cuático prepararse para la prueba, ¿sí? ¿Cachai? Donde hay puntajes muy bajos, sobre todo en los sectores populares. Es que, si nos ponemos a pensar, también ahí se abren otros temas que de repente no se discuten mucho, ¿cachai? O sea, dentro de estas discusiones claro. de candidatura y de la ingeniería electoral, como decía Castor hace un rato, que son el tema de que la educación está puesta en función de esos instrumentos de medición. Claro. ¿Cachai? O sea, los niños en la escuela se preparan no para tener una mejor calidad de vida, como decíamos hace una semana atrás, sino que los niños y niñas se educan en las escuelas para rendir un buen CIMSE. Se preparan en cuarto medio y salen de cuarto medio y tienen que hacer un preu para dar una prueba. Entonces, como que todo es en función de pruebas, todo es en función de papel, de la pregunta-respuesta, de la evaluación. Y todo es negocio, po. De la nota, de la medición, ¿cachai? Claro. De la diferenciación de unos con otros, este es más inteligente. Y esto igual responde a un mercado, porque claro. Te creo, por ejemplo, si los preuniversitarios fueran financiados por el Estado, ¿cachai? Claro. Pero los mismos preu son el medio negocio. Son de allí negocio, po, que hay caleta de gente que, por ejemplo, hace años está haciendo preuniversitarios populares en las poblaciones, hermano, porque es una pega súper difícil. Sí, hay preuniversitarios que cobran casi el arancel que cobra una universidad. Po, o más. Eso es Cepech, Pedro Valdivia. Lucas, hermano. Es lo que estaba cachando, por ejemplo, de ese preuniversitario Pedro Valdivia. Una vez leí un comentario de que era verdad que ellos ganaban, sacaban los mejores puntajes de la PSU. Porque ellos pescaban de los mejores colegios a los mejores estudiantes y le daban una beca. Sí. Entonces al darle la beca, al darle la al hecho de que no pagaran a estos estudiantes, nivelaban todo, pues, iban a tener buenos puntajes y después iban a utilizar esos puntajes para hacer propaganda. Sí. Propaganda. Pero si no es diferente a lo que hacen en las escuelas también, pues, ¿cachai? O sea, las mejores escuelas de Chile están también, dicen que son las mejores escuelas porque están en función de eso, de esas mediciones. O sea, son los que tienen mejor CIMSE ahora con esa weá que inventó el Lavín del semáforo. ¿Lo caché? ¿Te acuerdan de esa? De esa más o menos, yo lo escuché, pero no lo sé. Como el realmente color verde eran las mejores escuelas, amarillo y más o menos, y los rojos eran así, los que están así ya como para cortar la cabeza. Cachas las mediciones. Y habían escuelas que, yo me imagino aquí que la mayoría de las escuelas deben tener entre amarillo y rojo. Deben ser súper pocas las que tienen aquí en la comuna, por ejemplo. En Cerro Navia, donde yo trabajo, igual ahí hay varias escuelas que yo creo que son súper pocas las que tienen verde. Yo me atrevería a decir que me sobran los dedos de una mano para contar así. Como, yo creo que deben ser dos. Cuatro. Hay otras escuelas así en rojo. Y esas escuelas también están ahí. El negocio no se acaba ahí, po. porque las escuelas que tienen los alumnos, que los niños que y niñas que tienen problemas, que son alumnos prioritarios, como le llaman ellos, reciben más financiamiento. Entonces también el negocio es recibir también a los cabros que son desordenados, que no les va bien, los reciben porque hay más plata, ¿no? Claro. ¿Cachai? Entonces el financiamiento también está puesto ahí, ¿no? Entonces para los sostenedores también es negocio. Ahí sí se va conformando esta red de negocio, claro, en torno a la educación. Entonces no es negocio solamente para los locos que tienen escuelas, universidades de buena calidad, sino que el negocio también está en los que mantienen centros de adiestramiento, como son las escuelas, en malas condiciones, porque también es un negocio. Eso. Oye, pero una solución a la educación de tanto alego para que sea gratis, igual el país debería, o sea, la gente ya debería reclamar que no se invierta tanto en armas. Claro. Y no tanto alegar que la educación gratis, sino que se equilibre la riqueza chilena, que no se invierta tanto en armamento, porque no necesitamos estar el país armado, porque ¿con quién vamos a pelear? Que se invierta tanto dinero en los militares, en la Fuerza Armada. Porque de realmente hecho, la educación tiene que estar superior a los militares. El porcentaje del cobre que se lleva la Fuerza Armada es súper alto. Claro, entonces la solución es que Chile ya deje de armarse. Claro, ahí como dice el GC, abrir otros temas. Claro, como que esa riqueza ya está, todos sabemos que es mucha plata que va a la Fuerza Armada, entonces ya es obvio que ya tenemos no tanto que educación gratis, sino que la riqueza chilena sea... El equiparar. Claro. Una buena distribución del dinero que tiene. Claro, la distribución de la riqueza, ahí está el tema. Eso, no necesitamos analizar la distribución de la riqueza. Sí. Porque así aparte que nos tienen con puro miedo todo el rato, po. Puro miedo, y aparte está mal, los locos se van con cualquier plata, los milicos, sí, coroneles, sargento, todo. Jubilación, todo eso, jubilación de después, 6 gamba y jubilan a los 40 años, ¿o no? Una cosa así. Corta, pues, el sistema, no están dentro del sistema de FP, como decíamos hace un rato. Tiene el sistema propio. Cabro, igual para seguir con el tema de Evelyn Matthei, que nos estamos alargando ahí. Uh-huh. Corto, veamos, pero así como quién es, por el perfil de esta nueva candidata. Dale. Bueno, de partida, cachen el nombre que tiene. Evelyn Rose Matthei Fornet. Un nombre súper común y corriente aquí en las poblaciones. ¿Fornica? Fornet. ¿Fernet? Como ese copete malo como el Fernet, como ese copete malo que trae por 4 años. Bueno, ella nació en 1953 y es ingeniero comercial, académica y política chilena, miembro de la UDI, ¿cachai? Bueno, ella es hija de Fernando Matthei, quien durante dictadura fue ministro de salud del 76 al 78, luego pasó a ser miembro de la junta militar en dictadura, ¿cachai? Del 78 al 90, y también comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile del 78 al 91. Y otra cosa, que Fernando Matthei también se hizo socio de empresas estatales. Claro, sacó provecho también ahí. El tema de la privatización de empresas estatales. Para que vean que todo esto queda entre familias. Sí. Finalmente, si siguen hoy a 30 años, a 20 años, se siguen repartiendo la torta entre ellos, ¿cachai? Pura familia. Bueno, ella, como dijimos, comenzó su trayectoria política en 1988 al integrarse a RN y fue parte de la Comisión Política. Junto a ese partido apoyó el sí en el plebiscito del 88, ¿cachai? Para que el sí era para que continuara Pinochet, ¿cachai? Para darle continuidad a la dictadura de Pinochet. Y en ese tiempo, como dijimos, su padre integraba la Junta Militar. Por ello, ella fue uno de los principales rostros que aparecieron en esta franja electoral, la del sí. Bueno, en el 90 entró a militar a RN, partido de centro-derecha, pero luego protagonizaron un escándalo conocido con el nombre de Piñera Gate, junto al actual presidente Sebastián Piñera, renunció a su militancia, siguiendo como independiente hasta el 99, cuando integró la UDI, partido donde actualmente milita. Bueno, ella también fue diputada, electa en 1989, reelecta en el 93, senadora, electa en el 97, reelecta luego en el 2005, y luego, cuando ya estando Piñera, fue nombrada ministra de Trabajo y Previsión Social. ¿Cachai? Hasta ahora que se tiró como candidata de la alianza. De hecho, también hoy día estaba viendo un video que salió de como para recordar, para recordar quién es. Cuando estaba preso el dictador Pinochet en Inglaterra. Claro. Esta loca organizó también parte de las protestas que se hicieron afuera de la embajada de Inglaterra, llamando a boicotear los productos ingleses, a los productos ingleses españoles. Fue acuático eso. Y así como amenazando así ya como la integridad física de personas inglesas y españolas, pues, ¿cachai? Así como no van a poder andar tranquilos en la calle, y la loca hablando así. Y primer plano en el 9. Tampoco es coincidencia de que en Megavisión, Canal 9, un canal ultrafascista y privado. Claro. le hayan dado la tribuna a la loca para ser tan hostil, hermano. Una persona que es así de hostil, que no sea de la derecha fascista, la van a buscar hasta meterlo preso. Hay locos que están, hay cabros que están presos ahora por no haber hecho nada, y la loca llamando la hostilidad así, y la loca así, y cumpliendo cargos públicos, ojo. En ese momento. Y como ministro de Trabajo también, pues hay que recordar que como ministro de Trabajo ahora el gobierno de Piñera, había unos videos donde se ve la prepotencia y también la falta de respeto que tenía en torno a otras personas. Pues hay un video que sale ella conversando con la diputada Isasi, donde se agarran como roteándose entre ellas, así las quedó dos. Quedó como en el nombre de Rosa Espinosa. De la parodia, pues muchas claro. parodias en relación con Matei y Rosa Espinosa, que es el personaje bien conocido en YouTube. Bueno, para ir cerrando esta tanda, hacer el llamado, o sea, decirle de que nosotros estamos aquí hablando sobre una nueva de estas candidatas presidenciales, pero aquí no se trata de que nosotros estemos hablando mal de esta loca y vamos tirando a hablar barria bien, tirando barria a otro. O sea, aquí estamos desenmascarando a esta, como se han desenmascarado caleta de locos también de esta democracia burguesa, así que a no comprarle el loco y organizarse, eso sería. Compare Javi, vamos con un temita nomás. Reiterarle a la gente que nos puede llamar al 2564-3848, nos puede escuchar a través del 107.9 FM y por el www.experimental.cl, que es la señal online, ¿no es cierto? Sí, pues. Así que después de este temita que nos vamos, ahí vamos nomás. Nos llama y se comunica con nosotros. Ahí está, Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Los nadies son los que esquivas en la calle. Los que salen te ven nota donde lloran idiotas cínicos. De que llevan ropajes de estos guirones, estropajos marrones, oscuros, manos duras, caras con ataduras. Desaten, intenta, las ideas no están en venta. Las ollas están negras, tiznadas de cuentas sin pagas. Sendas se cierran, eso yo está vivo en la sierra. Por falta de educación muchos cierran. Derrama líquido rosa en la fosa, infinito alimento en la mesa. Falta pan, hay poca ropa en la artesa. La lava, sa diabólica, este pesa. Y por el desagüe se eleva la vida. Nadie entiende que esto no es vida. Mueren, nadie se percata de la falta. La tormenta se desata mientras delgadas altas modelan. Colección otoño-invierno con cueros de animales. No nadie palpa el infierno y no es nada tierno. Los males se aferran a su desnutrido cuerpo a falta de vegetales, cereales, sopa de pan. Es el menú de hoy, si hay algo o ya común. El caladro al Mercedes que está al lado del zanjón. Se anestesian, rezan Ave María, millones de ellas para que la lluvia no caiga todavía. También ríen, diles que no se fíen de los candidatos que llegaron hoy a su casa en busca de voto. Se sacaron fotos con los rotos, solo un plato de poroto. Pan y circo, luego se marchan en moto. Ellos como quedaron con una sonrisa de oreja a oreja, con promesas entre rejas. Los nadie miran como el tren pasa. Es grande, hermoso, fastuoso, pero no pueden subir. Los nadie quieren huir de lo que les tocó vivir. Aunque suden como mula, nada va a ser mejor. Los nadie lo saben, porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. La muerte te pisa los talones, deseo verte fuerte. Con la cara al viento en este cruel cuento no debes esconderte. Aunque el estudio ilusione en esta situación. Los pacos te odian y te escupen en la prisión. Y eres así por la riqueza gigantesca de unos pocos. El entorno te envenena y la sirena no serena. Cargando la cruz de la familia, niños con hambre sobre los cartones. En nylon diarios amarillos el pobre obra bien. Sobra, come, cobra vida y saliva en su boca. El placer enfoca la cara magullada como una roca. Después de millones de olas, ojos ahogados en dolor. Que su letargo, una condena, una cadena en cada mano morena. Por el empate del tiempo, ningún empate, solo derrota. Piezas de niño jugando a la pelota. Soñando, vagando, mirando por la vitrina del mall. Mientras quema el sol, que lo sacará del container de mierda. Todos olvidan cuando comen carne de cerda. Y lapidan su cuello con oro. Bailan con rubia, excentricidad de dinero. Vanidad de lengua como gubia. La cuerda se corta, ellos caen, pero no importa, alguien aborta y muere en el intento, luego hurta. Bueno que tiene la economía, el libre mercado marcha. Empresa disminuye su costo, llena su arca de carcha. Dinero frío, olvidan a esos críos. Mira esos ojos, por favor, sus lágrimas hacen ríos. En la toma de terreno se asoma un lío más. La enfermedad, no hay metal, no hay salud, se acerca al final. Pero bueno, eso no es tu problema. Tú escuchas esta canción y luego te haces el weón. Cobarde, mira a los nadie que su corazón arde. Se acaba el oxígeno y se hace tarde. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Estamos de vuelta después de haber escuchado un temazo también. Buen tema, temazo ese de Catshot. De hace calete rato, brother. Buena volada haber escuchado. Ese tema que escuchamos, bueno, se llama Los Nadie. Y es de una primera producción que sacaron los cabros de Carmen Agonía. Hace ya harto rato, no recuerdo, claro. Ya en este... ¿Qué? Una vez presentamos en un vertedero a Catshot. Sí, pues lo presentaste. Lo presenté. Tú. Este disco que se llama Roquea EP, pero que no es un EP. Roquea EP, pero no es un EP. El único EP que tiene como 12 temas. Que tiene 12 temas. Así que buena volada. Igual este disco, yo no recuerdo el año. Me suquearía si les dijera el año, que no lo recuerdo en este momento. Es que es un compilatorio, po. Sí, po. Son temas como, no sé, yo cacho que el 2002 al 2004, ¿no? Algo pues así. Sí. Puede ser más o menos... Un compilatorio de diversas grabaciones, sí, de Carmen Agonía. Sí, yo creo que debe ser como 2004. Igual hace poco caché que lo había subido el Peter ahí a YouTube, pues, un claro. Full álbum. Sí, un full álbum ahí. Igual es no, bueno, no, ahí para que lo revisen el disco entero, tiene buenos temas. Po. Hipersensibilidad, Los Nadie, Romanticucho. Romanticucho. Tiene sus buenos temas, pues. Tomando vine con Romanticucho. Bueno. Claro, este grupo que era formado por el Peter Punks. Ahí la letra y la voz. Lanza. Y el actor y el negro, Alex Johnston. Alex Johnston. Ahí en la intro. Igual. Sigue buena bola. Claro. Piola que los cabros siguen haciendo música, po. Ahora el Peter va a sacar su disco solista, ¿cachai? Sí, Rambo vs Rimbaud. Seguramente bueno. Lo vamos a estar mostrando ahí cuando de salga. Sí. El negro igual está haciendo pistas. Alex Johnston, ahí para que lo busquen. Tiene un SoundCloud. Y bueno, el DJ Lanza también, pues. Tocó el mismo fin de semana acá en. Gran Avenida. Claro, estuvimos ahí compartiendo un rato con Hobson. Así que un saludo ahí para el Peter, para el Negro y para DJ Lanza. Claro. Catshot en la casa. Carmen Agonía. Eso, vos, cabrón. Bueno, ahora nuestro compadre Bene nos tiene una sorpresa, ¿o no? Claro, sí. Claro. No, lo que pasa es que voy a hacer un vertedero. Ya. Ajá. Así que, bueno, traje a Todo Tumberto, que es una banda argentina, bien conocida a nivel latinoamericano y mundial, y que se ha escuchado hartas veces acá, lo hemos puesto en Raíces Poblacionales, po. Yo más que darle énfasis a los integrantes o a los discos de la banda, yo lo quería dar énfasis al estilo y a la forma de cómo ellos hacían música, a lo que ellos entregaron, tanto en lo musical como en la letra. A la propuesta de ellos. A la propuesta de ellos, que yo lo encontré súper interesante. Cuando yo lo empecé a escuchar por primera vez, no sabía qué estilo era. ¿No? Claro, no sabía bien qué estilo era. Chico, esto es loco. Por ejemplo, me acuerdo ponía un disco de ellos y salía un tema tanto hardcore, medio punk, a un tema reggae, sí, hablando sí, de Rastafari. Claro. Con la ola de Bad Brain, así. Claro. Si tú los cachaste por sí solo o los cachaste. Por ejemplo, yo los caché por un cover de Los Miserables. Ya. De ahí llegué yo a Todos Tus Muertos. Por tu mate. Alma mía. ¿No sabéis por qué? A ¿cómo, tu alma mía, ¿cómo sí. llegué? Yo o llegué por el. Mate también. Sí. Tienen el cover son de. Dos, ¿quién me prestó el cassette de Todos Tus Muertos? De Love Ray, no me acuerdo. El Roberto. Roberto Carlos, un vecino de aquí, de Acapulco, que aprovecho de mandarle un saludo al Roberto. Buena tela. Ese loco me prestó el cassette. ¿Sí? Millón ¿Ya no tiene tanto amigo? Sí. No, Robertito, un saludo. Bacán, el Roberto a mí me mostró ese disco. Entonces me interesó la propuesta de ellos porque, como la mayoría de aquí, a nosotros más que un estilo de música nos gusta la música, yo por lo que he visto. Así que eso se agradece, este tipo de grupos, po. Bueno, este es un grupo que nació a las finales de los años 80 ahí de, en Argentina, y es una mezcla de un grupo, de unos grupos punk que se llama Grupo Laxante, y uno, algunos integrantes de Auténticos de Decadentes que se salieron, que partieron como los inicios, y ahí ellos crearon el grupo y metieron a Fier Nadal, que en paz descansa ahora, que es otro tipo de persona que hace una música bien extraña. Es otra persona. Está en otra bola. Está en otra bola. Que era cabro chico, eso es lo que siempre relataron ellos, que era el cabro chico del grupo, pero que al final fue el que más resaltó por su letra, su forma de la por supuesta escena, su voz, sí, pues no, y también por la estética. Que le dio identidad así, a todo tu muerto. Sobre todo hay unos videos que sale, por ejemplo, Fidel, yo en los años, pucha, 91, 90, ahí, con Drelo, chaqueta de cuero, con bototo. No sé. Una mezcla de una todo. Mezcla de todo. Sea, una mezcla una de mezcolanza. Hip, rapero, punky. Claro, y. Viajero negro y. Y el loco es negro, pues descendiente de. Descendiente de la africano, no me acuerdo qué país, tiene una relación ahí con África. Entonces, el logro negro y barba, con barba y eso. Bueno, son datos que quería dar. Claro. Bueno, estos cabros sacaron varios discos. Por ejemplo, tenemos Nena de Hiroshima, El Camino Real, Argentina te asesina, que es un disco en vivo. El Reunión, que un disco que lo sacan en vivo, pero después de que se separaron y sin Fidel Nadal. Dale al Aborigen, el Kissing Mundial, que es el último disco que sacaron sin Fidel Nadal, con la formación casi original. Es que algunos integrantes cambiaron, pero con la formación igual original. Dale Aborigen, el manso disco. Claro, eso mismo yo quería decir, pues Dale al Aborigen es un disco que hay que destacar dentro de lo que hizo Todo un Muerto, y creo que creo que un resumen de lo que es Todo Tus Muertos en general. Es un resumen de lo que son ellos, porque también hay que entender de que en este disco tienen la colaboración tanto de Manu Chao como de Fermín Muguruza, ya que son dos artistas que hicieron una relación muy estrecha con Fidel Nadal y Todo Tus Muertos en general, están haciendo algo similar con sus países igual, pues, ¿cachai? Claro, y esta relación y esta unión viene cuando Manos Negras toca en Argentina en los principios de años 90 y Todo Tu Muerto los telonea. Y ahí hubo una amistad, una relación, incluso Fidel Nadal y Todo Tu Muerto tocan el disco El Casa Babilón de Manos Negras. Pues no sé si toca, pero colaboran con ellos, y en el video La Vida Me Da Palo. Sí, La Vida Me Da Palo. Ya sale ahí, hay un vagabundo que muestran que está en la calle y ese es Fidel Nadal, po. Sale con los Drelos y ya hay una relación de buenas bandas que hacen música que muy parecida, po. Y mezclando obviamente los ritmos que son de cada país o de cada continente. Y eso es lo que yo quería más que nada hablar de Todos Tus Muertos. Bueno, esta banda después, como en el 2005 parece, ahí se separaron. Fidel Nadal, aunque siempre tuvo dentro de sus letras, tuvo ese lenguaje rastafari de hablar sobre claro, siempre los metía en sus letras, pero tenía tenía su aspecto religioso, pero continuaba con la crítica social, que era Todos Tus Muertos, con la denuncia, con esa voz fuerte que te podía cantar un ragamuffin, pero te podía hacer un gutural, te podía gritar, el loco saltaba y bueno, bacán. Y también tenemos que dar a conocer que otro integrante que es bien vital dentro de lo que es Todos Tus Muertos es Pablito. Se llama Pablo Molina, que es el vocalista que al principio partió haciendo percusión y coro, después se integró ya de forma definitiva como parte de Todos Tus Muertos y siendo el vocalista oficial de la banda cuando ya Fidel Nadal no quiso continuar en la banda con Todos Tus Muertos. Hay una diferencia, bueno, en los medios de farándula de la música dicen que Fidel Nadal con Pablo Molina tienen diferencias irreconciliables por temas entre ellos mismos. Y que la reunión de Fidel de Todos Tus Muertos que se hizo como en el 2007, 2008, solamente contuvo a Pablito y los otros integrantes de la banda porque Fidel Nadal quería seguir con su proyecto propio, que era Fidel Nadal con su música más metida a lo que es el rastafarismo, con la religión, rescatar lo que es África y con una música que yo. Igual más comercial, igual. muy, muy comerciales. Incluso yo la otra vez le estaba comentando al Castor que en un video de los últimos que tiene sale hasta vestido con así medio guachiturro rastafari. Así yo le decía al, al Castor. Ahí pantalón focalizado, ahí con su correa blanquita y con el turbante y la barba. Y una polea apretadita. Era como la combinación bien extraña. Está bien, pues, pucha, es la música sí, que hace él. Claro. Que hace él, yo no la comparto. Por eso pero, no lo escucho. Por eso no lo escuchas. Prefiero al Fidel que te da. Que en Todos Tus Muertos, que creo que marcó una generación. Tenemos un llamado. ¿Tenemos un llamado? A ver. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Está Víctor? Bueno, tuvimos un inconveniente. Un inconveniente ahí, estamos en vivo y en directo. Ustedes lo saben, 9:30 de la noche, martes. Y lo otro es que el guitarrista de Todos Tus Muertos, que es uno de los fundadores de la banda, murió en una gira hecha por después de la reunión que tuvo Todos Tus Muertos sin Fidel Nadal. Murió en Costa Rica o en México, no recuerdo bien, en una gira. Estaban a punto de tocar y se sintió mal y no tuvieron que cancelar la gira y el guitarrista de Todos Tus Muertos murió, uno de los fundadores de la banda. Y eso, pues, así que les dejo a la gente que esté atenta, que escuche a Todos Tus Muertos, que es una banda que mezcla unos montones de estilos, ya que tiene unas letras con mucha crítica social, con mucha identidad latinoamericana, denuncia, eso, tiene mucha denuncia, y de verdad que da gusto escucharlo. Así que eso, pues, chiquillos. Así que yo tengo dos temas ahí que se los pasé al DJ. Vamos a escuchar Torquemada y Dale Aborigen. Así que, buenas. DJ, póngale play. Esto es El Vertedero. Todos Tus Muertos. Raíces poblacionales. quemada. Nunca que estoy quemada te asesina. Yo sangre batiza toda América Latina. Con la impotencia y también con el odio de toda mi gente que quedó en el oprobio. Indio, negro, religión de blanco. Negro, sapo, como sal encantado. Esta civilización quiere ser exterminada. Mucha piel india con cabeza blanca. No me digas que esto no te espanta. Mira tu propio hermano sujeta contra vos el palo. En la miseria no se puede pensar. Con la enfermedad no se puede bailar. Mira a tu madre, se psicoanaliza. Piensa que este año te va a llevar a Ibiza. A París, a Madrid, conquista. Ven a contarme que se ríe la Mona Lisa. MC Ben en la casa. Lengua dura al lado. Lengua dura, lengua dura. Juan Sativo y lengua dura. Danny Brown, hermano. Danny Brown. Está bien, brother. Escuchamos todos muertos. Torquemada y. Cualquier energía. Dale a origen. Bacán. Y eso que son vocalistas medio. El Rastafari es como. Pero el medio cambio, sí, Fidel Nadal. Claro. Si nos ponemos a escuchar lo que está haciendo ahora, como decía el Bene, cuático el cambio. Hagan el ejercicio ahí, boom. Los que tengan ahí YouTube, pongan Fidel Nadal ahí, los últimos discos, y van a hacerse una idea. Y pongan Todo Tus Muertos. Sí. Escúchenlo. Dale a origen el medio tema, hermano. Dale a origen ahí. Bacán. Eso. Ese tema como que está igual en el contexto de caleta de tema y de producciones musicales que salieron en América Latina que. Que como que plantean el tema de lo identitario, el tema identitario. En Argentina igual harto, por ejemplo, claro, en ese tiempo después salió Animal. Animal. Claro. A nuestro solo por ser indio. A nuestro claro, hace unos años atrás, bueno, harto años atrás, los Fabulosos Cadillacs también. Quinto sí, Centenario. El Quinto Centenario. Se tocó harto ese tema en Argentina igual. Animal, esa banda es buena. Animal, es bueno, sí. Animal. Sí, terrible bueno. Ya vos, cabros, para continuar con el tema de la contingencia cambio, y de las noticias. Queríamos contarle una noticia que, si bien ocurrió en sí el jueves pasado y es una noticia que hemos hablado caleta durante el programa este año, hay que tocarla porque ayer salió un reportaje en se la tele. Sigue desarrollando. Claro. Y es el caso del Víctor Hugo Mortoya, el Tarugo, quien, bueno, se mantiene la prisión preventiva para él y es detenido aún bajo la ley antiterrorista. El jueves pasado, el jueves 18, se llevó a cabo una nueva audiencia buscando revisar la prisión preventiva para el Víctor, quien desde febrero está acusado de supuestamente haber conducido el auto donde se trasladaban quienes atacaron la comisaría Las Vizcachas, ¿cachai? Es un caso súper cuático y bueno, él ya está hace 6 meses preso, ¿cachai? 6 meses, hermano, por algo que no hizo y nuevamente se va a seguir preso, claro. ¿Cachai? Desde el jueves pasado, entonces ya la situación es dramática para tanto para los cercanos a él, para Víctor, como para gente que los miles de personas que han solidarizado, ¿cachai? Y bueno, ayer salió una entrevista a él, la primera entrevista, la primera vez que él que se comunica hacia afuera, ¿po? Aparte del comunicado que mandó hace como un mes, pues, salió una entrevista en TVN. Ahí, por si la quieren ver, se meten a tvn.cl, igual la pueden buscar, porque salió ayer en 24 horas. Sí. Entonces, igual, para que se hagan más o menos una idea del caso del Víctor, ahora les vamos a mostrar un audio que es un pequeño fragmento de una entrevista que dieron los papás, que fue cuando dieron el... cuando fue el encuentro hardcore, una claro, tocata hace que hace se tiempo, hizo... ¿tú? Claro, se ya, hizo... ¿cuánto tiempo preso ahí el Víctor? Ahí va a decir, pero esto fue en fines de marzo, creo. Creo ah, que cuando ah, llevaba como 2 meses. Ya, como 2 meses. ¿Cachai? Y esto fue una tocata que se hizo en el encuentro hardcore, donde fueron más de 1.200 personas y todo esto fue para recaudar fondos para el Víctor y para también dar plata para la Defensoría Popular, que se la jugó. Sin cobrar, se la ha jugado hasta el día de hoy. Ahí no, el Román ahí está. El abogado Román, ¿cachai? Se la ha jugado por el Víctor. Así que vamos a escuchar ahí el audio de los papás del Tarugo y de ahí vamos a ir conversando. Hola, mi nombre es Víctor Montoya y yo soy el papá de Víctor Hugo. Estamos aquí con mi señora para informar y decirle a la opinión pública a través de esta grabación para que todos los papás y las mamás sepan la gran injusticia que se está cometiendo en este minuto con Víctor Hugo, porque ya van más de 3 meses que él está privado de libertad por algo que él jamás ha cometido, que solamente por sospecha lo tienen detenido. Bueno, nosotros como padres de Víctor Hugo Montoya siempre cooperamos esa noche permitiendo que allanaran la pieza de nuestro hijo, donde ellos se llevaron 3 CD de música, un libro, 3 gorros y una bufanda. O sea, comprenderán que con eso que se llevaron, imposible que lo puedan acusar de un atentado terrorista. Siempre hemos estado dispuestos y ya no a cooperar. Él también. Primero que todo, él es un profesional. Él terminó su carrera el año pasado, se tituló de su carrera. Él este año pretendía trabajar, empezar su vida laboral. Él es de buenos sentimientos. Él no se ha drogado, no toma, no fuma. Es un ejemplo de juventud para todos sus amigos. Él jamás ha participado en ningún ese tipo de cosas, ni menos en un atentado. Una persona irresponsable que dio la patente de mi auto, en la cual andaba mi hijo, y la policía de inteligencia se aferró a esa noticia, a esa información, como una tabla de salvación. Y eso ha sido el único indicio que le han dado a mi hijo para poder tenerlo detenido. Esa persona, a nosotros como familia, nos ha hecho derramar lágrimas de sangre. No hay día que pase que nosotros no lloremos de esta situación, porque nos duele en el alma de ver a nuestro hijo detenido, privado de libertad, en circunstancias que él jamás hubiera cometido algo así. Él siempre ha permanecido y ha sido buen hijo. Él se rige por los códigos nuestros como familia. Él jamás ha sido anarquista, jamás ha ido a una casa ocupa, como se dijo también en una primera instancia. Por todos esos motivos es que queremos informarle a la opinión pública y que nos apoyen en esto. Porque a ustedes, papás, les digo que tienen hijos de la edad del mío, a cualquiera le puede ocurrir esta situación. Por eso que digo y resalto mucho esta situación. Por una persona irresponsable, mi hijo está ahí. Él jamás cometió esa actitud. Él jamás cometió ese atentado. Y además porque mi hijo es un profesional que estudió, que se ha sacrificado por ser una buena persona que pueda darle algún beneficio a la sociedad. Que es buen hijo, que es respetuoso de su padre, que tiene una cantidad de amigos tremenda. Por el carisma que él tiene, él jamás hubiera hecho eso. Por eso digo, y en el hashtag, y en el Facebook, Familia Montoya Encina, mi hijo Víctor Hugo es inocente. Eso, cabro, ahí igual ya es dramático, yo creo, la situación. Pues. Ahí, por si dieron cuenta, esta grabación... que es la intro de este video que se hizo el Encuentro Hardcore. Esto fue cuando el Tarugo estaba 3 meses preso. Ya la situación es dramática, ¿cachai? Imagínense la desesperación de los padres luego de 6 meses, ¿cachai? Porque como les contamos, el Víctor se encuentra detenido desde el 9 de febrero de este año en la cárcel de Puente Alto, acusado del atentado explosivo contra un cuartel de policía, el cuartel de las Vizcachas. Esto bajo la ley antiterrorista, ¿cachai? Él lleva 6 meses en prisión y está acusado de terrorismo. El Víctor es un joven de 21 años, ¿cachai?, que ha sido sindicado por el Ministerio Público como el autor, junto a otros 2 cómplices, de la colocación de una bomba en un cuartel policial de Puente Alto. En un operativo relámpago de carabineros, el único detenido resultó ser el Tarugo, quien es estudiante de Relaciones Públicas, ¿cachai? Y bueno, él básicamente ayer en la entrevista y en el comunicado que mandó hace un tiempo, niega todos los cargos y explica que el día del atentado él iba camino a la casa de una amiga en Pirque, pero que se perdió en el trayecto y se estacionó cerca de una de las parcelas que hay en este sector, cerca del retén de las Vizcachas. Así que es cuático, pero igual yo pensaba en mostrar el testimonio de los papás para que la gente en las casas tome conciencia de este hecho, pues, ¿cachai? De lo grave que es vivir en un estado así, pues, ¿cachai? Donde a cualquiera le puede pasar. Yo personalmente soy amigo del Tarugo, lo conozco hace años y no tengo miedo de decirlo, pues, ¿cachai? Yo no me urjo de decir aquí abiertamente que yo soy amigo de él, porque yo sé que él es inocente, pues, completamente inocente. ¿Cachai? Yo lo conozco de otros lados y realmente es imposible que él haya hecho esto, ¿cachai? Es imposible. Y ahí finalmente se ve cómo funciona el Estado, ¿cachai? Él mismo ayer en la entrevista, por ejemplo, decía que él ve esto como casi una venganza de la fiscalía o una forma de legitimarse la fiscalía. Luego de que, claro, por ejemplo, el tema de Hans Niemeyer, ¿cachai? O el Pitronello también. Tío. Caso Bombas. El caso Bombas, ¿cachai? Fueron artimañas, montajes inventados por la fiscalía y por el gobierno de Chile, ¿cachai? Que finalmente no le resultó. Claro, no han tenido ningún... ¿Cómo se le llama? No le han ayuntado ni una, ¿cachai? Claro. Todo le ha salido mal, entonces finalmente se están vengando, por así decirlo, con el Víctor. Un cabro inocente, un cabro terrible piola. Finalmente, no sé, ¿por dónde están las pruebas, cachai? Aquí los testigos que se han presentado, cachai, han sido testigos protegidos, invisibles. Claro. Ni siquiera han dado la cara. ¿Cómo vaya a creer tú cómo alguien va a estar preso hace 6 meses por testigos que no existen, cachai? No, que no quisieron dar la cara. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de la pólvora. No había pólvora en el auto, ¿cachai? No había pólvora en el auto, no encontraron ni en nada. Ni en su ropa, hermano, ni en su... Ni en supuestamente, si hicieron un ataque, debería haber pólvora. Oye, Castor, y disculpa, tal vez no sé si sabes tú, pero los cómplices también están presos. No, es el único sindicado, ¿cachai? Entonces, un hecho súper aislado. Es un hecho aislado esto. Y las mismas pruebas, lo que decía la mamá, por ejemplo. Las pruebas que se llevaron cuando allanaron la casa del Víctor fueron 3 CDs, 3 libros, un gorro, una bufanda. Una bufanda. Y un CD con documentales bajados de internet, ¿cachai? O sea, ¿de qué me estáis hablando? Las acusaciones construidas han sido en bajo a esto, ¿cachai? A cosas súper incongruentes. Y finalmente, aquí, ¿qué es lo que decía el Víctor en el comunicado que mandó la otra vez? Lo que se ve es un discriminativo funcionamiento de la fiscalía, ¿cachai? Quienes finalmente buscan inculpar al Víctor por su estilo de vida, ¿cachai? Intentan hacer calzar con lo que ellos necesitan, pues, ¿cachai? El hecho de que él, por ejemplo, sea alguien con conciencia social, o de que él no se drogue, ¿cachai? De que no consuma alcohol. Ellos lo ven casi como un tipo antisocial, un líder de una secta, poco más, pues, ¿cachai? Claro. Buscan así como un tipo extremo, ¿cachai? Y luego el Víctor es así porque él es un cabro súper sano, un cabro deportista, y que de hecho él es tan piola que adentro de la cárcel él está entrenando a presos. ¿Cachai? La gente ahí dentro de la cárcel se ha dado cuenta, se ha solidarizado con él, se ha llevado bien y está. Él le estaba enseñando a leer, por ejemplo, a un grupo de presos, estaba entrenando deportivamente a otros presos, ¿cachai? Es una persona que a donde llega todos lo quieren, ¿cachai? Y la situación del Víctor ya creo es dramática, ¿cachai? Es dramática y es cuático. Él es catalogado como peligro para la sociedad. Claro. Imagínate que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que están escuchando el programa, un día están en cierto lado y se tercean con una situación así, y por haber estado en el lugar equivocado, sin tu culpa, ¿cachai? Estáis 6 meses preso. Y 6 meses lleva, ojo. O sea, de hecho, lleva 6 meses. No, sin ir más lejos, los cabros del caso Bomba estuvieron caleta rato también presos, sí, sí, con una, con un póster de Guns N' Roses y una bolsa de pasas como bravo. Claro. ¿Cachai? Es como lo mismo, cabros. Es más de lo mismo acá. Es más de lo mismo. Así que igual, a nosotros desde esta humilde trinchera de la contrainformación, también mandar a solidarizar con el Víctor y con su familia. Sí. En esta situación lamentable que están pasando. Ya es dramático. Y como decía el Castor, esto no puede, le puede pasar a cualquiera, loco. Yo creo que eso es lo más grave y lo que evidencia el caso del Tarugo, po, ¿cachai? Que a cualquiera nos puede pasar. Lamentablemente, no sé, pues, algunos lo llaman democracia, ¿cachai? Sí. Pero esto finalmente, la postdictadura no es sino la continuación de un régimen que se instaló el 11 de septiembre del 73, po, ¿cachai? Que finalmente se ha podido aguantar o autolegitimarse en las bases legales de este país, ponerse sustento, pues, ¿cachai? El hecho de que te puedan tener 6 meses ahí sin ni una prueba. Así que ya para ir cerrando, los llamo a informarse, ¿cachai? El hashtag, como dijo ahí el papá del Tarugo, Víctor Montoya Inocente. Y también el Facebook que hizo la familia, que se llama Familia Montoya Encina. Para que ahí se metan, se hagan fan de la página. Si pueden, difundan igual. Yo les pido así desde el programa que igual difundan lo del Tarugo, sí. Eso es muy importante, ¿cachai? Que se sepa, que no quede piola, porque si queda piola va a ir pasando piola y quizá cuánto tiempo más puede seguir detenido el Víctor. Pues así que la idea es, como dice el Castor, ir difundiendo más esta información y bueno, desde aquí también nosotros estamos ahí puestos como sí, para poder seguir difundiendo la información de lo que sucede con Víctor, pues, y su familia. Sí, pues aquí nos hemos comprometido igual con mantenerlo informado. Así que también va por ustedes, pues ahí si pueden aportar en algo, difundiendo, ¿cachai? Contando esto, así si la idea es que se sepa, ¿cachai? Que se denuncie que a algo inocente le están haciendo esto. Sí. Así que ya para cerrar, los dejo con una cita súper pequeña, que es una frase que el Víctor mandó en la carta que él envió el 11 de junio, ¿cachai? Él dice, finalmente refiriéndose a acciones como esta, pues a las redes de apoyo que él ha suscitado, ¿cachai? Dice, con esto, yo y cada uno de los presos políticos privados de libertad demostraremos que el Estado y sus montajes no podrán parar la verdad. ¿Cachai? Esto lo mandó desde la cárcel de Puente Alto el 11 de junio del 2013, luego de estar encarcelado. En ese tiempo lleva 123 días, ahora lleva 6 meses en la Torre 4, piso 1 de la cárcel de Puente Alto. Así que cabro ahí, ojo con el caso del Tarugo, Víctor Montoya Inocente. Aguante nomás ahí, Tarugo, brother. Tarugo a la calle nomás, así que ahí atento, po. Eso, oye, ¿sabes que va a ir de alguna manera complementando, o sea, dando otras informaciones también, aprovechando el espacio de difusión? Hay algo que es súper importante también que estemos informándonos, es de que la Fiscalía está pidiendo hasta 30 años de cárcel para los jóvenes mapuches que están presos en Ercilla. La situación igual es súper complicada que están viviendo allá en Ercilla. Este miércoles en Coyipulli, el miércoles recién pasado, se dio inicio a la preparación del juicio oral por el caso del homicidio del parcelero Gallardo Ayapán, donde la fiscalía acusa como autores a Luis Marileo de la comunidad Cacique José Guiñón, a Gabriel Valenzuela, que es del caso del joven que estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, que estuvimos hablando acerca de este cabro que está en huelga de hambre, de la comunidad Huentehuenculmapu, y Leonardo Quijón de la comunidad de Chequenco. Los dirigentes mapuche y la defensa cuentan con los antecedentes que demuestran que todo esto pasa a ser un nuevo montaje realizado por las realizado hacia las comunidades que históricamente han llevado adelante dignos procesos de recuperación territorial. Las comunidades repudian además la cantidad de años de cárcel, ojo con esto, la cantidad de años de cárcel que están pidiendo la Fiscalía de Coyipulli y el Estado chileno, que son 25 años para Luis Marileo, 30 años para Leonardo Quijón y 10 años para Gabriel Valenzuela. O sea, irrisoria la cantidad de años que están pidiendo para estos cabros. Esto demuestra que el gobierno día a día se dedica a criminalizar la lucha de las comunidades mapuche por la reconstrucción de su pueblo, señalan en un artículo que alcancé a rescatar en internet. Brígido igual lo que están viviendo, más de lo mismo. O sea, seguimos hablando sobre el mismo tema, po. Claro, un régimen del terror al final, po, ¿cachai? Se sigue reproduciendo el mismo régimen del terror, así que es brígido. Y esto no es solamente ni con las comunidades mapuche ni con los cabros que están presos, sino que también con trabajadores y trabajadoras, que las condiciones de trabajo son paupérrima, se podría decir así, ¿no es cierto? Tenemos el caso de trabajadores también, esta otra noticia que la vamos a dar también para poder informar, esta es como el espacio noticioso. Trabajadores se toman oficinas de Walmart Chile por nula respuesta a demanda salarial. Este artículo lo saqué de la radio radio.udechile.cl, que es la página de la Radio de la Chile. Y en la Radio de la Chile están nos comentan de que un centenar de empleados de Walmart Chile, del formato a cuenta, que es como el hijo pobre de Walmart, por así decirlo, la más grande empresa de supermercados del país, realiza una ocupación de las oficinas centrales hoy fue eso, alrededor del mediodía, en un reclamo por la nula respuesta a sus demandas de reajuste salarial del 8% y al ingreso mínimo y mejores condiciones de trabajo en el marco del proceso de negociación colectiva iniciado el 18 de junio pasado. En este contexto se tomaron un centenar de trabajadores en las oficinas, como estábamos diciendo. Claro. Y en una entrevista que dio uno de los dirigentes sindicales, está afirmando de que cerca de 1.500 trabajadores de los supermercados cuenta votarán a la huelga legal el próximo martes 30 de julio en todo el país. O sea, el tema aquí es que estos trabajadores están trabajando con el sueldo mínimo, no tienen ni siquiera uniforme de trabajo, hermano, tienen que ir a trabajar con su ropa, no tienen ninguna seguridad. Paupérrimas condiciones de trabajo. Entonces, por eso, eso de el hijo pobre de Walmart, incluso citado textualmente del artículo también que sale de la Radio de la Chile. Ellos dicen que Walmart lo plantean como el hijo pobre de. O sea, a cuenta es como la sucursal pobre de Walmart, de esta gran conglomerado, este gran supermercado, así que también ahí atento a cómo se está desarrollando esta noticia y esta movilización de parte de los trabajadores de este supermercado. Finalmente, igual eso habla de cómo es la realidad del trabajador hoy en día, claro, en Chile, sí, ¿cachai? De la clase trabajadora y los trabajadores en general, en un país que incluso estos mismos días en un estudio de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, salió como el país más desigual del mundo, ¿cachai? O sea, eso se lleva a todos los ámbitos, ¿cachai? La situación de los trabajadores hoy en día en Chile es súper precaria, es cuática, porque finalmente es cuático como desde, no sé, pues desde el obrero que hace la mezcla de la construcción, el profesor que hace clases, la empleada, ¿cachai? Que trabaja en estas casas de cuicos, ¿cachai? Ellos finalmente van produciendo las riquezas de este país, ¿cachai? Ellos son los que día al día con su esfuerzo, levantándose temprano en la mañana, ellos producen la riqueza, ¿cachai? Pero ¿quiénes se la llevan? Se la llevan otros, ¿cachai? La clase empresarial, la clase política, quienes finalmente dominan. Entonces, como decía el Jaicí hace un rato, el problema aquí es la distribución de la riqueza, ¿cachai? Que sí, se ponga en evidencia esto de que se está repartiendo mal la torta, ¿cachai? Ya no es ni siquiera el 10% más rico el que está llevándose la gran parte. Es el 1%. El 1%. El 1% de los más ricos se están llevando un 20, 30%, creo, de la riqueza del país, ¿cachai? Entonces, como decíamos, el aporte de cada uno de los trabajadores en Chile es vital para producir esto, pero ellos no están viendo el fruto, ¿cachai? Sí. Así que ahí queda claro que una vez más, como el caso de Walmart o con muchos casos, la única solución aquí es la organización de los pobres para finalmente poder llevar esto a nuevos escenarios, ¿cachai? Sí. Cada vez se contradicen más, o se hacen más, las contradicciones de este sistema neoliberal se hacen más evidentes, ¿cachai? Entonces es tarea del pueblo finalmente llevar esto a nuevos escenarios, no de políticos, no de candidatos nuevos. Pese a que se vistan, ¿cachai? Se vistan de pueblo, ¿cachai? Claro. Finalmente nace desde nosotros esto. Sí, importante lo que dice el Castor. Oye, cabros, ¿sabéis qué estaba cachando de que ya estamos? ¿Vamos con un temita? Nos vamos con un temita. Iniciamos con un tema y ahí vamos a ver qué pasa. Claro, déjale. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. MC Danny Brown en la casa. Oye, ven, volvemos después de haber escuchado este gran temazo, Jaycee. Buen tema ese, ¿eh? Póngale, bueno. ¿Podría decir qué tema escuchamos? Eran los Wailers con Burnie and the Lutin. Buena. Temazo, hermano. Temazo ese. Ese sale en la película La Jaine, claro. El Odio. El Odio. Ahí la prestó mi compadre Bene. Ojalá que la devuelva. No, ahí ya. Lorea, a dos personas los tiene ahí. El que la prestó y el que la quiere ver. Así que. Déjale. Hay que compartir. Hay que compartir. Pero no todos. Uy, hay algunas cosas. No, voy a. Tenemos una noticia, pero de último minuto. ¿Cachai? Esto noticia es de ahora a ahora. Y es que hoy a las 6 de la tarde recuperó su libertad Rodrigo Montoya Melinao, quien es parte de la comunidad mapuche Huente Huincul Mapu de Chechenco. Quien en primera instancia fue condenado a 6 años y medio de cárcel, en la cual su defensa apeló a la Corte Suprema y bueno, finalmente logró que se anulara el juicio por encontrarse vicio en la condena de la libertad, ¿cachai? Habían problemas ahí en la investigación, como muchos de estos casos. Se han caído de a poco. Hoy se le concedió en la Corte Suprema la libertad, ¿cachai? La Corte Suprema de Santiago. Así que ojo ahí con el caso de Rodrigo Montoya Melinao. Hay buenas noticias hoy día también, no todo es pesimismo, ¿cachai? Y es que finalmente estas investigaciones que hace Fiscalía y que hace el Estado chileno buscando amedrentar o como meter miedo en los movimientos sociales se van cayendo solas, pues, ¿cachai? Claro. Esperamos que también el caso del Víctor también pase lo mismo, pues, ¿cachai? Así que un abrazo ahí a Rodrigo, quien recuperó su libertad hoy día. Bacán, bro. No todos son noticias malas. Claro que sí. Así que buena igual, él ha enganchado esa noticia ahora recién. Cuando estábamos escuchando el tema, enganchamos la noticia, así que bacán. Igual una buena noticia. Buenas. Eso, sí. Bueno, cabros, ahora nos vamos a ir con unos datitos para este fin de semana o para la proximidad, la semana, los días próximos. Eso, así que vamos a dar con un datito. El primer dato es el lanzamiento del disco de las Deyas Clan, que su disco se llama Aquelarre. Y van a hacer el lanzamiento de este disco, que lo tiraron hace un tiempo atrás, hace un par de semanas, un mes. ¿Descarga? Sacaron este disco, porque a la descarga también está. Y el lanzamiento del disco se va a hacer este jueves 1 de agosto a las 21 horas en la sala SCD del Plaza Vespucio. La entrada sale 2.5 lucas a través del sistema Ticketek. Y bueno, van a estar las Deyas Clan lanzando su disco Aquelarre, como les decía. Van a estar junto a Dani Aneco y Efedren. Y van a tener más invitados a Yeka Vox, VHE, Juan Bisoul, 4 Beats. Te pido disculpas porque está un poco borroso la impresora, estaba mala. Litz Beat, económico. Claro. DJ Reina, Matías Carter, Manuel Orellana, intervención especial de Magia Oscura. Y live set DJ Sunset. Así que están todos y todas invitados al lanzamiento del disco de las Deyas Clan, el disco Aquelarre. Reitero, para este jueves 1 de agosto a las 21 horas en sala SCD del Plaza Vespucio. La entrada está a 2.5 lucas. Así que para que toda la gente vaya igual ahí a ver el disco de las compis ahí que está pronto a su lanzamiento. Y tengo otro dato, dato. Que este es de para este domingo 28 de julio, los cabros y cabras del Centro Cultural, del Centro Social y Cultural Cerro Colorado, de ahí de Renca, van a hacer una jornada de propaganda de las actividades culturales que están haciendo hace ya harto rato. Y paso a leer la invitación que están haciendo a la gente de Renca y poblaciones aledañas. Y quienes quieran ir a apañar, obviamente. Compañero y compañera, vecino y vecina, este domingo 28 de julio, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, desarrollaremos una jornada de propaganda en la calle de nuestras actividades culturales y educativas para que la comunidad se pueda informar de nuestro proceso de construcción del Centro Social y Cultural Cerro Colorado. Durante estos 8 meses de defensa del territorio, del terreno, que legítimamente le pertenece a los pobladores. Punto de difusión, ahí para la gente de Renca que no esté escuchando y de sectores aledaños, la gente que cache Renca que quiera ir. Los puntos de difusión van a ser en la población Cerro Colorado, en la población Sarmiento y en la Plaza de Renca. La Plaza de Renca es lo más céntrico, de aquí se pueden tomar la 105, la 120 y la Santa Rita Corta. Y el programa de actividades que van a presentar los compas allá va a ser, bueno, tienen diferentes actividades. Está nivelación de estudio, enseñanza básica y media, taller de educación política, el despertar popular, taller de circo, de teatro, de guitarra, de yoga, talleres Activa tu Mente para niños y jóvenes, lucha libre, bueno, conciencia animalista, operativos médicos, viernes culturales, Panamá Sao, jornada de reconstrucción, sambo, jornadas deportivas y biblioteca barrial. Así que ya saben ahí, si quieren ir a apañar también a la jornada de propaganda de las actividades del Centro Social y Cultural Cerro Colorado, esto va a ser el domingo 28 de julio desde las 11 a las 2 de la tarde. Los puntos de difusión van a ser la población Cerro Colorado, población Sarmiento y la Plaza de Renca. Así que todos y todas invitados también ahí a la jornada de difusión de los compas de... Está bien, sí, terrible diverso, igual las temáticas del taller. Bacán, está bueno eso. Igual, así que hay un saludo para la gente de la población Cerro Colorado de Renca, que están ahí fuerte, ahí defendiendo el terreno de su centro social y cultural. Así que bacán, hay un saludo desde aquí de Raíces Poblacionales. Y lo están haciendo por ellos mismos, bacán, para su población, autónoma. No está yendo gente de afuera ni una institución, pues, ¿cachai? Claro. Eso igual es importante. Es el apañe de pobladores y pobladores de diferentes lados. Cabros, tenemos los saludos ahí del Facebook, así muy que bien. Los vamos a dar para la gente que apoyó y que ahí está siguiéndonos siempre en el Facebook. Ya, tenemos saludos para Kike Ortega, Ovalle Alejandro, Ale Romero, una amiga ahí que siempre escucha el Raíces. Compare Alejandro también ahí, un amigo mío. Está bien. Karen Román, Francisco Báez, David Hein y Matías Antonio Martínez. Ahí buena. Están los saludos, cabros, que siempre escuchan. Buena. Cabro. Así que buena volada. Así que, cabro, lamentablemente o no, ahora... Después de este programa... ¿Con ese ánimo del Bene? No, que estoy cansado, esa es la verdad. Estoy cansado, una tarde agotadora. Me pasé de la pega a la radio. Ahí tengo hambre, tengo sueño. Estoy cansado, me tengo que levantar a trabajar. No, pero lamentablemente hoy día, como todos los programas, se tienen que acabar algo. Así que, no, obvio, pues, tiene que acabar algo, ¿no? No sé qué. Todo se acaba, Bene. Todo se acaba, esa es la frase. Todo se acaba. Como cada programa se tiene que acabar algo. Es un ciclo, pues esto no es lineal, esto es un ciclo. Se termina y va a comenzar la próxima semana. Un saludo para la Fifi. También un saludo Estefani ahí para la Fifi. Stephanie Vázquez ahí, para el Bola y las turbinas que nos están escuchando también. Un abrazo grande. Yes. Igual para los que quieran revivir este momento, nosotros vamos a colgar el programa ahí en el Face. Claro que sí. Y también, si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar el lunes a las 5 a través de Radio Placeres. Ahí en Valparaíso. En el 87.7 FM. Claro, si son del puerto, si no, hay radioplaceres.cl. Radioplaceres.cl. Iba a decir raicespoblacionales.cl, pero todavía no existe. Pero ya pronto va a existir. ¡Salsa! Bueno, cabros, eso sería todo por hoy. Estaríamos encontrándonos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Y eso sería, pues, mandarle un saludo a cada uno de las personas que apañan siempre, que nos escuchan. A quienes, bueno, fueron saludados por Castor. Y a quienes también no están en esa lista, pero también nos apañan siempre. Así que un abrazo a toda la gente que nos apaña. Y eso sería vos, cabros. No sé si compañeros quieren decir algo ahora al cierre. No, eso nomás, pues ahí eso que estén atentos. Muchas gracias a Don Florior, que jueves a jueves no engancha este espacio sin censura. Y eso sería vos, cabros. Nos encontramos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Bus Radio Experimental. Yeah. Ahora sí. Junkie campeones. Sin salvavidas, ojos rojos, inexplicable, mortal paranoia. Regalo de Dios de darle tanto paraguas a mis neuronas. No voy a irme en la profunda, amo la macoña, aunque te parezca hedionda. Por ser la puerta abierta, una incesante eterna fiesta. Agradezco el día en que yo me fumé el primer guarro. Sé que poco me agarró, pero después vendimos unos gorros. De ahí fuimos agarrando abuelo, ren abuelo, dealer. Que por una luca nos deja de thriller. Viendo todos los colores, efectos especiales, dejamos de ser normales. Asumí mi adicción con decisión, mi posición. Nunca voy a faltarme un pito y después fijo el mega bajón. Este es un tema serio, si te angustia.